Ningún hombre podrá servir al Señor, porque Él es el Dios Santísimo, porque Él es el fuerte y celoso, que no está dispuesto a sufrir sus maldades y sus pecados. Cualquiera que abandone al Señor y siga adorando a sus ídolos, Él se volverá contra ustedes y los arruinará después de afligirlos. Por más riquezas y beneficios que les haya dado. Josué, capítulo 24, versículos 19 al 20. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor José J. Valderrábano, quien con el mismo gusto de siempre, por 53ava vez, espero que todos ustedes hayan tenido el tiempo suficiente para ahondar, para verificar las citas aportadas la semana pasada. No olviden, por favor, que el haberlo hecho les dará la tranquilidad, la seguridad, la certeza de que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y bueno, les quiero compartir esta semana. Tuve el gusto de visitar la ciudad de Tixla de Guerrero y de estar con el doctor Eduardo Endoperio, su queridísima esposa, la doctora Lucía Vega García, y toda su familia, quienes me permitieron atender a cada una de sus dudas e inquietudes. Asimismo, compartimos experiencias que nos permitieron ampliar aún más el conocimiento de la verdad que hoy ustedes, querida familia, conocen y aplican en sus vidas. ¡Ánimo, doctor! ¡Ánimo! No desespere ni desfallezca, tal y como lo platicamos, pues no olvide que el mismísimo Señor dice de sí mismo lo que así ha estado escrito en Jeremías capítulo 9, versículo 24, y que a la letra dice: el que se alabe, alábese en esto, en tener inteligencia, en entenderme y en conocer que yo soy el Señor, el que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Yo le juro, querido doctor, que no tarda el día en que usted le cumpla lo que le prometió a sus hijos, porque yo le juro que juntos irán a cumplir ese pacto que hicieron con nuestro Señor. Y bueno, antes de dar paso a las noticias y reflexiones que durante la semana algunos de ustedes, queridísimos hermanos, nos envían para compartir con todos los queridos televidentes, quiero hacer un sencillo pero sincero reconocimiento a don José Rosales Mora y a su queridísima esposa, doña Claudia, de su Chicago Heights, por ese ánimo con que decidió don Pepe circuncidarse. ¡Qué emoción, queridos hermanos! ¡Qué orgullo para todos ustedes, para todos nosotros, ver cómo semana a semana, uno, dos, el suegro y el yerno de la mano, el padre y el hijo de la mano, van a circuncidarse? Muchas gracias por esta fotografía que con cuánto gusto Don Pepe Rosales nos envía desde Chicago. Pero lo más maravilloso es que aquí lo tenemos con su bata en el hospital antes de entrar a cirugía. Queridísimo don Pepe, usted acaba de cumplir con el pacto que tiene el Altísimo para con todos nosotros. Usted acaba de alearse, acaba de unirse al pueblo de Israel, a quien el Altísimo nos ordena que si estás circuncidado y cumples cabalmente con sus leyes y mandamientos, nosotros, los judíos, seamos del partido que ustedes quieran, estamos obligados a tomarlo como un connacional. Así es que muchísimas gracias por esta maravillosísima fotografía. Y bueno, es muy plausible también. No, señora, no piense que la vamos a pasar a usted por desapercibida, no. Es plausible, doña Claudia, el apoyo que le está usted brindando a su esposo. Lo que ustedes han hecho es dar cabal cumplimiento a la ley de nuestro Padre, y sin embargo, reciban el merecido reconocimiento por esa manera tan entregada, tan firme, tan llena de amor y convicción, con que ustedes enaltecen hoy al Señor. Y no les quede la menor duda, queridos hermanos, que así será. Dios les bendecirá con su generación y les colmará de la sabiduría bendita para criar a sus hijos en el camino correcto. ¡Ah! Pero antes de que empiecen a reclamarme, ya los conozco, queridos hermanos. Vaya también nuestro reconocimiento a todos aquellos que, como don Pepe, han cumplido ya con ese pacto que Dios ordenó en nosotros los hombres. Así es que, queridos hermanos, esto no es una gracia. Han cumplido ustedes con una ordenanza del Altísimo. Y entre ellos, no quiero pasar por desapercibido a mi entrañable amigo, querido doctor Ramiro Torres, a don Francisco Rodríguez, esposo de nuestra queridísima hermana Heidimar Rodríguez de los Estados Unidos, y a todos ustedes, los que tan amablemente por lo menos nos avisan: oye, ya me quité el pellejo que me hacía lejano a la ley del Señor. Así es que, bueno, queridos hermanos, a todos los que tan amablemente tengan la confianza y el honor, el gusto, la maravilla de servir al Altísimo, infórmenos, si ustedes gustan, para que todos los hermanos vean con qué gusto, con cuánto amor y con cuánto ánimo van como corderos. Esa es una enseñanza del maestro. Van como corderos a cumplir con la ley del Altísimo. Y bueno, yo les aseguro que el Señor se complacerá en ustedes, bendiciendo su camino y el de sus familias. Y no duden que, así como desinteresadamente se volcaron a la ley de Dios, así el Señor les sobreabundará en bendiciones. Queridos hermanos, si semana a semana nos maravillamos por todo lo que conocemos, que quede claro que no es porque sea algo nuevo, pues lo que aquí hemos presentado simplemente es lo que se nos advirtió desde hace miles de años por nuestro Señor. Pero si para algunos esta razón es impresionante, o es terrible, o es bueno, se debe a que fueron educados bajo tradiciones religiosas que difieren por completo de la verdad. Pero actualmente ya no solo es la educación de casa la que nos induce tales creencias, sino que aún la publicidad está plagada de basura. Por ello, hoy quiero presentarles una imagen que sustenta lo planteado respecto a lo que la religión ha hecho con el Maestro Jesús el Cristo, que es una mera ganga, una oferta, pues lo que a continuación vamos a mostrar es totalmente irracional, queridos hermanos. No sin antes agradecer a don Aker Bailing, quien nos envió esta imagen representativa de la marca Coca-Cola, pero adaptada con un eslogan promocional cristiano que dice: la vida tiene sentido con Jesucristo, confía en él. ¿Se dan cuenta? ¿No acaso la Coca-Cola es el veneno refrescante más vendido en todo el mundo? Y hoy, queridos hermanos, promueven al Maestro con esa asquerosa imagen. Sí, queridos hermanos, y para aquellos que escriben para expresarme su coraje porque yo ataco a sus religiones, no se confundan con esta porquería. Dense cuenta, pero ustedes mismos, que no soy yo, sino las mismas religiones las que siguen atacándonos a nosotros, a los que el día de hoy nos decimos libres de pensamiento, e incitándonos con sus doctrinas perversas a abandonar el modelo de vida que Dios exige a todos que cumplamos cabalmente. De igual manera, agradezco a don Luis Alberto López Pérez, de Lagos de Moreno, Jalisco, quien nos envió este magnífico video, y al que les pido, queridísimos hermanos, observen con atención. Del Belén Rincón, tiene 3 años, es huérfano desde los 2 y es uno de los personajes del barrio. Ahora es además una celebridad por cuenta de un video en YouTube donde juega ofreciendo la católica. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, amén. De la gracia, la misericordia, la paz de Dios nuestro Padre esté con todos nosotros. Yo lo llevaba pequeñito a la iglesia y era muy quieto, de 6 meses o antecitos, y era un niño muy quieto, y yo, pues la gente me decía, es que pensaban que yo llevara un muñeco, y él seguía en la misa. Con un altar y ornamentos que le pidió al niño Jesús, Samuel ofrece eucaristías diarias a sus familiares y vecinos. Pedro está rezando delante de la iglesia, que usted sabe rezar, palabra del Señor. Te alabamos, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué cosa? Un niño de 3 años que juega a oficiar misa. Queridos hermanos, yo no sé ustedes, pero esto no es un juego. Pues desde el momento en que los vecinos asisten a escuchar dicha homilía de juego, deja de ser tal y se convierte en un rito. Se convierte en un asqueroso fanatismo. Pues, ¿cómo se explican que el niño porte la indumentaria y haga las ceremonias religiosas tal cual son, complementados por fieles, y se diga que es un juego? Esto, queridos hermanos, es aberrante, pues están acabando con la infancia de esta criatura. Y finalmente, muchísimas gracias a nuestro queridísimo hermano don Emilio Chaires de Monterrey, Nuevo León, quien tuvo a bien compartirnos esta noticia que, más que sorprendernos a todos ustedes, queridos hermanos, que ahora conocen la verdad, que ya no se dejan influenciar por esas enseñanzas que solo buscan desviarnos del camino correcto, les debe dar la paz de saber que si ustedes, en vez de ofenderse, más bien se consternan y se lamentan por esa manera en cómo hoy el hombre ofende a Dios, entonces es señal de que el bendito les ha abierto sus ojos y los ha llamado para conducirse por ustedes mismos, quedando en claro, no a través de nadie, sino por ustedes mismos hasta Él. Así que conozcamos lo que nos comparte don Emilio y que tiene que ver con el sacerdote de Wisconsin, Estados Unidos, Richard Heilman, quien, debido a la escasez de sacerdotes en la nación norteamericana, a causa de las últimas noticias relacionadas con la pederastía y demás perversidades en los religiosos, no, y con los más de 2,000 millones de dólares que ha tenido que pagar el Vaticano a todos los ofendidos, este tipo ha desarrollado una aplicación para dispositivos móviles llamada My Confessor App, que permitirá por ahora a los pecadores, según él, programar su visita al confesionario. Ah, entonces ahora ya es por cita, ¿eh? ¿Cómo la ven? Además, informa a través de un mapa de Google, en un futuro muestre la ubicación del sacerdote más próximo, de modo que aquel usuario que tenga alguna falta que confesar sepa exactamente a dónde ir para librar su ser. No, y también para que sepa de cuánto estamos hablando, ¿verdad? Y bueno, queridos hermanos, continuemos ahora conociendo más de las leyes y preceptos que Dios nos ordenó cumplir y que desde hace miles de años han estado para todos nosotros escritos, quedando plasmados en los manuscritos, como el libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 9 al 10, que a la letra dice: conoce pues que el Señor es el único Dios verdadero, Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia solo con los que le aman y cumplen sus mandamientos hasta mil generaciones. y que da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo. No alargará los días del que le odia, en su cara le dará el pago. Libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 11 al 14. Guarda los mandamientos, estatutos y leyes, y cúmplelos, y el Señor te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y tu grano, y tu aceite, y tu mosto, la cría de tus vacas, y el rebaño de tus ovejas, y tus negocios, en la tierra que juró a tus padres que te daría. No habrá entre los tuyos hombre ni mujer estéril, ni tampoco en tus bestias. Si me permiten hacer un paréntesis, queridos hermanos, guarda los mandamientos, estatutos y leyes, y cúmplelos, y el Señor te amará y te bendecirá y te multiplicará. Repito, y te multiplicará. Así es que no es poniéndose de cabeza para hacer las relaciones íntimas, es guardando los mandatos del bendito para que Él nos multiplique y nos bendiga y crezca nuestra prole y el Señor se complazca en ellos. No habrá hombre ni mujer estéril, ni tampoco en tus bestias. Y dos, ¿sabían ustedes que el mosto? Porque muchos dirán, oye, ¿qué es el mosto? Bien, recordemos que en la antigüedad pues no había azúcar, solo lo que se tenía a la mano era la miel. Pero fíjense ustedes que el pan o los pasteles se hacían, y mucha gente al día de hoy, no solamente el pueblo de Israel, sino muchos al día de hoy, con el mosto hacen su pan. ¿Qué es el mosto? Bueno, el mosto es el bagazo que queda después de exprimir las frutas. En el caso, por ejemplo, de la uva, ven ustedes que en el agar se pisa la uva, sale lo que nosotros llamamos la carnita de este fruto. Después esa carnita va a dar por el pequeño orificio que tiene el agar, va a dar, hermanos, a un paño, a una tela, y una vez que cae el jugo, esta se exprime para extraer toda la parte jugosa de la uva, y lo que queda, ese es el mosto. Para todos aquellos queridos hermanos que se hacen sus jugos, etcétera, bueno, lo que queda en el colador o la coladera, como muchos le llaman, es el mosto. Y bueno, con eso se hacen panes de fruta natural. Hecho esta aclaración, bueno, aunque ustedes no me lo hayan pedido, pero todos se van a enojar conmigo. Bueno, pues, libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículo 17 al 25. Dice así el Señor: No te acobardes delante de tus enemigos, que el Señor está en medio de ti. Él es el grande y el terrible, y Él los destruirá con gran destrozo hasta que sean aniquilados. Las esculturas de sus ídolos deberás quemar en fuego. No codiciarás la plata o el oro de ellas, ni tropieces en ello, pues es asquerosidad al Señor. Y yo quisiera aprovechar porque, fíjense ustedes que hay algunos queridísimos hermanos que nos platican, y algunos de ellos, ya varios, ¿por qué no decirlo?, nos cuentan que han logrado sus familiares convencerse de que el Señor, el bendito, no está en ninguna religión. Está en el cielo, y que los que vienen son los que le asisten. Y entonces dicen ellos que sus familiares, ay, como que sienten muy feo, ay, sienten mucha tristeza, destruir los ídolos que a sus padres y a sus abuelos y a ellos mismos los mantuvieron toda su vida en confusión. Y nos cuentan que como sienten mucha tristeza por destruirlos, mejor se los regalan al de la basura. Oiga, hermano, por favor, foco rojo. ¿Por qué? Porque estamos contaminando, repito, estamos contaminando a nuestro prójimo. Fíjense ustedes, hermanos, yo les aseguro que habrá gente que es expurgando en la basura, cuando encuentre toda esa sarta de muñecos, de cristos, virgen de esto, virgen del otro, Judas Tadeo, cuando los encuentren destruidos en la basura, habrá algunos, se los juro, que digan, ay, pero qué desgraciado fue, maldito el que rompió a San Juditas Tadeo. No dude usted, querido hermano, que estos tipos van a tomar todos los desperdicios y son capaces de pegarlos y adorar a un muñeco que fue hecho pedazos. Usted va a decir, bueno, es su ignorancia. No, y no nada más su ignorancia, es cosa de él. Pero usted cumplió. Ustedes cumplieron con destruir o con quemar en fuego a esos ídolos. Así es que vaya para todos ustedes, queridos hermanos, un exhorto, una atenta invitación. Si ustedes ya saben acerca del bendito, que Él está vivo, que está próximo a su llegada, no creo que sea correcto, porque entonces usted está coqueteando, sigue coqueteando ahora con el Señor y ahora con estos muñecos, porque como se dará cuenta, sigue usted ligado, aunque sea sentimentalmente, con sus muñecos. Y eso no se vale. Permítanme citarles al maestro en esta referencia que dice: Ojalá fueras frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Cuidado. Cuidado, queridísimos hermanos, porque si ustedes son tibios, el maestro ya se los dijo, los vomitaré de mi boca. Y si eso va a ser el maestro con nosotros, el bendito, el altísimo, nos prenderá fuego. Allá ustedes, queridísimos hermanos. Y bueno, ahora conozcamos todavía más citas, muchas más citas, hermanos, que ponen en evidencia con el firme sustento el por qué todas las religiones son falsas. Y es que también así ha estado escrito en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 10, pasar al versículo 13 al 15. Y dijo el Señor de los ejércitos: no saben hacer lo correcto, y solo han atesorado en sus casas robos y despojos. Escuchen todos los de mi pueblo, así ha dicho el Señor de los ejércitos. El día que visite a los rebeldes para castigarlos, veré también las aberraciones de ídolos que tienen en sus templos, y serán destruidas y tiradas al suelo, y serán cortadas sus torres altas, y caerán a tierra las construcciones de marfil. Muchas casas serán arruinadas, dice el Señor. Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18. Cuando hagas ayuno, no seas como los hipócritas, porque ellos orgullosos entristecen sus rostros, porque si ellos deforman sus expresiones es para mostrar a los hombres que están ayunando. Por el contrario, cuando tú ayunes, sé muy discreto, arregla tu cabello, peínate elegantemente, lávate tu cara, para no parecerte en nada a los que dicen que ayunas, que ayunan, perdón, y así nadie lo sepa, sino que solo agradarás al Padre, aunque no lo veas. Marcos capítulo 4, versículos del 11 al 12. Y dijo Jesús: a ustedes se les ha dado la oportunidad de saber acerca de las cosas del reino de Dios, aquellas que para todos son un misterio, mas a los que están distraídos, solo por medio de parábolas, que quiere decir de palabras parecidas, se les dirán todas las cosas. ¿Para qué? Aunque las tengan de frente, no las vean y no las busquen. Y aunque oigan de ellas, no las entiendan y no las investiguen. Y esto será para que oigan de ellas, pero no las entiendan y no las investiguen. Y esto para que no se conviertan de su maldad. Y así el Señor no olvide sus pecados. Lucas capítulo 13, versículos del 24 al 30. Y dijo Jesús: luchen para entrar por la puerta que es angosta, porque en verdad les digo que muchos intentarán entrar, mas no podrán. Después que el padre de familia se levante y cierre la puerta, los que se queden fuera comenzarán a tocar, diciendo: Señor, por favor, ábrenos. Mas él les responderá: no los conozco, ni sé de dónde sean. Entonces empezarán a decir a su favor: Señor, comimos y bebimos delante de ti, y en los templos de nuestras plazas tú nos enseñabas. Mas el Señor les dirá: mentira, mi enseñanza jamás la di en ningún templo de ninguna plaza. No conozco de dónde sean. Apártense de mí todos los que vivieron en la maldad. Y entonces empezará el llanto y el rechinar de dientes. Cuando todos ustedes, los excluidos, vean descender a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el carruaje del Señor, en el reino de los cielos, verán que llegan del oriente y del occidente, del norte y del sur, a sentarse a la mesa en el reino del Señor. Y verán que serán los últimos los que fueron primero, y que serán primero los que eran los últimos. Queridos hermanos, cuando todos ustedes, de manera tan amable, nos cuentan que han ido con ánimo presurosos a decirle a la familia: mira, hemos estado equivocados, y ellos los rechazan, y ustedes van con los amigos y los rechazan, y andan de aquí para allá difundiendo la verdad y los rechazan. ¿Saben qué puerta es esa? Esa es, queridos hermanos, la puerta angosta, la que pujando, ¿verdad?, tenemos que empujar para entrar. La puerta angosta es lo que ustedes en un principio escucharon de un servidor, que era estúpido. ¿Cómo que estos carros que se ven volar nuestro cielo son los carros del Señor? ¿Cómo? Esa es la puerta angosta. ¿Saben cuál es la puerta ancha? Eres drogadicto, violador, secuestrador. Tú ven aquí, arrepiéntete, deja tu diezmo y serás salvo. ¿Qué no se da usted cuenta que estamos comprando una falsa salvación? Recuerden ustedes, Cuando nosotros compramos un intangible como un seguro de vida y nosotros morimos, nosotros no vamos a saber, los que morimos, si en verdad ese seguro los beneficiarios lo hicieron efectivo. Serán los beneficiarios los que disfrutarán de ese que para mí, el que murió, fue un intangible. Para ustedes fue tangible. Pero, ¿qué no es un intangible vendernos con pagos semanales la salvación? ¿Quién ha regresado del más allá a decir, siguen esta religión, hay que seguir con los cristianos, porque de verdad, sí es cierto que allá tú eres salvo? Nadie ha regresado. Así es que ese intangible se sabrá cada uno de ustedes si lo siguen pagando o se regresan ya al camino al que el Altísimo los está llamando y los invita con todo este cúmulo de evidencias que no tienen forma de ser rebatidas. Muy bien. Ahora, queridos hermanos, continuemos con nuestro tema de hoy, el cual desde un tiempo atrás nos ha sido solicitado por algunos de ustedes, queridos televidentes. Pero antes quiero aprovechar esta oportunidad para informarles lo siguiente. Muchos de ustedes me han pedido que hable de temas en específico. Y tal como se los he hecho saber, les he suplicado, llegado el momento, presentaré las evidencias que ustedes desean conocer sobre los temas de su interés. Pero yo les pido, les ruego, les suplico, tengan paciencia, ya que deben ustedes apreciar que los 53 programas que hasta hoy hemos transmitido, todos han llevado un orden, una secuencia, con la deliberada intención de que una vez que les quede claro el tema, pasar al siguiente y así los subsecuentes, no les sea difícil comprenderlos, mucho menos que les sea confuso. Y es que no podemos hablar, por ejemplo, de los Anunnaki sin antes conocer acerca de una cultura anterior a ellos, como fueron los Vinca. Pero ninguno de estos textos les será claro si seguimos creyendo que los seres que vienen del cielo o vienen a salvarnos o que son satánicos, porque así lo dijo el religioso o tal o cual persona, y que los ídolos y doctrinas que seguimos, eso es lo correcto. Es por esto, queridos hermanos, por los que insisto, tengan, por favor, ténganme un poco de paciencia y verán que con gusto daré respuesta a sus peticiones. Pero lo haremos una vez que sigan acumulando más información, la cual hará en su momento que no quede duda alguna respecto a ese tema que es de su interés. Pero lo harán con las bases necesarias para comprenderlo. Así que, aclarado lo anterior, el tema de hoy es la numerología en la Biblia. Iniciamos. Queridos hermanos, presten por favor toda su atención, porque de acuerdo con cualquier diccionario enciclopédico, numerología se define como adivinación a través de los números. Quiere decir que no es más que una práctica adivinatoria empleada por puros charlatanes, brujos, chamanes, tarotistas, metafísicos, etc. Y se le llama práctica porque la numerología no es una ciencia, tampoco es un principio o materia, sino que simplemente es un conjunto de creencias basadas en tradiciones que intenta darle un perfil de misterio y espiritualidad a la relación entre los seres humanos y los números, haciéndonos creer que a través de esta supuesta ciencia podremos conocer más acerca de nosotros mismos, como por ejemplo virtudes, defectos, destino, karma, suerte, entre otros. Queridos televidentes, ¿recuerdan ustedes lo que ha estado escrito en la ley de Dios al respecto? En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 26, a la letra dice: no serás supersticioso ni adivino. Repito, Levítico, capítulo 19, versículo 26. No serás supersticioso ni adivino. ¿Está claro? Mas no solo eso, sino que también en el libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículos 22 al 26, así nos ha sido dicho: no te metas a averiguar lo que rebasa tu capacidad, ni a investigar aquellas cosas que exceden tus conocimientos. Solo piensa en lo que te tiene ordenado Dios. ¿Qué nos tiene ordenado Dios? Cumplir la ley. Ya estamos metidos en otros temas y la ley no la hemos cumplido. Y no seas curioso de sus muchas obras, porque muchas cosas que se te han enseñado, las cuales exceden la inteligencia humana, y a muchos los han seducido con mentiras acerca de ellas, y sus conjeturas sobre dichas cosas son las que los han tenido en el error. Entonces, hermanos, si Dios nos ordena no ser supersticiosos ni adivinos, no debemos hacer caso de supuestas ciencias o adivinaciones en base a los números. Pero si también el Señor nos manda a no meternos a investigar cosas que exceden nuestra capacidad intelectual, entonces quiere decir que tampoco debemos hacer caso de quienes se hacen llamar expertos en esa ciencia. ¿Por qué? En base a lo dicho por el bendito, eso que nos dicen es mentira. Quien les diga, queridos hermanos, que cualquiera de los números es poderoso o mágico, le miente. Pues como ya pudimos confirmar, solo nuestro Señor tiene gobierno sobre las cosas que para el hombre son inexplicables. Que nadie los engañe. Si existe evidencia de la relación que algunos números tienen que ver solo con la creación, no con la evolución y mucho menos con la superstición, llámese brujería, hechicería, magia, ocultismo, adivinación, mito, creencia, amuleto, etcétera, absolutamente con nada tiene que ver que no sea solo la sabiduría de Dios, la cual, insisto, como ya se nos advirtió, no debemos indagar en ella en lo más mínimo. Pero este programa, queridos hermanos, vamos a iniciarlo con el número 7. El mágico, el maravilloso número 7. El cual, para algunos cultos religiosos, es considerado como el número que representa lo bueno. Y dicen también que el 8 simboliza lo malo. Pero, queridos hermanos, por favor aprecien cómo, de manera perfecta, este dígito y sus múltiplos tienen una sincronizada correlación con los hechos que suceden en la vida del hombre desde su gestación, durante su desarrollo y el entorno en el que se desenvuelve, haciendo así a un lado la superstición que muchos tienen sobre este dígito. Veamos. La mujer. Cada 28 días, 7 por 4, tiene su periodo menstrual, donde es desechado el óvulo que no fue fecundado durante la fertilidad. La mujer tiene cada mes un periodo de 14 días, 7 por 2, en que puede ser fecundada. Cuando un ser humano es engendrado, una vez que se introdujo el espermatozoide al óvulo de la mujer, o se fecundó, 7 días después hay implantación uterina, que es cuando el embrión resultante se adhiere a la pared del endometrio del útero o matriz y comienza su reproducción. A los 21 días, 7 por 3, de la fecundación, comienza la diferenciación y fusión de las células que darán inicio a la formación del cerebro, corazón y médula espinal. 7 días después, a los 28 días, 7 por 4, de fecundado el embrión, se completa la formación del tubo neural que da lugar al sistema nervioso central. En el día número 35, 7 por 5, ya se aprecia el corazón y la forma de las extremidades, siendo más clara la de los brazos e iniciando el desarrollo del oído. A los 42 días, 7 por 6, inicia la formación de los pulmones y de los dedos en manos y pies, e inicia el funcionamiento de las glándulas sudoríparas, aquellas que generan el sudor, y las sebáceas, las de grasa corporal. En el día 49, 7 por 7, los codos, los dedos de los pies y de las manos ya son visibles y comienza la formación de órganos esenciales. A los 56 días, 7 por 8, los intestinos inician su rotación para el acomodamiento y todos los sistemas circulatorios, nervioso, respiratorio, digestivo y óseo tienen función y el embrión se convierte en feto. Mira nada más cuántas maravillas. En la semana 14, a los 98 días, 7 por 14, el feto comienza a tener cabello y cejas. Asimismo, inicia la formación de las cuerdas vocales y el cordón umbilical se une al abdomen. Durante el séptimo mes, en la semana 28, 7 por 4, un feto puede sobrevivir si de manera prematura nace en este tiempo, ya que el sistema nervioso central ha madurado lo suficiente para liderar los movimientos respiratorios y los pulmones tienen un funcionamiento normal. Además, las arrugas empiezan a desaparecer porque surge el tejido graso debajo de la piel. La sangre deja de originarse en el brazo e inicia en la médula ósea. Durante el séptimo mes, el bebé ya da uso al sentido del gusto, del tacto, del oído y de la vista, y ya conoce la voz de su madre. A los 7 días de nacido, se desprende del bebé el cordón umbilical. En el séptimo mes después del alumbramiento, al lactante le brota el diente incisivo central superior y lateral inferior. Inicia el desarrollo de la capacidad de reconocimiento de objetos, succión del pulgar y reacciona al sonido. A los 14 meses de edad, brota la primera molar superior. A los 7 años de edad, tiene la vista totalmente desarrollada. Pero esto no es todo, queridos hermanos, ya que también existen acontecimientos ajenos a la formación vital del hombre que están relacionados con el número 7 y que sin lugar a dudas demuestran una importante relación con su origen celestial. Es que el Señor y los que con Él están dieron al planeta Tierra el número 7 como un representativo y distintivo modelo de expresión. Observen, por favor. Son 7 los colores del arco iris: rojo, naranja, verde, azul, amarillo, violeta y azul oscuro. ¿Recuerdan ustedes que el arco iris es el pacto que el Señor hizo con Noé de no volver a castigar a la humanidad con el elemento agua? Entonces, el arco iris, que es el arco del Señor, para los del número 7, para esta humanidad, para estos terrenos. Bien. Son 7 los días de la semana. El día de reposo es el séptimo día. La conmemoración de los panes ázimos los panes sin levadura dura 7 días, y en el séptimo mes, octubre, primero se le realiza la ceremonia de las trompetas, que representa el llamado de Dios al pueblo. Posteriormente, el Yom Kippur, que es el día del arrepentimiento. Le miente aquel que le diga que es el día del perdón, pues la palabra hebrea Kippur significa expiación, lo cual, pueden checar en el diccionario, es sinónimo de arrepentimiento. Y a su vez es el antónimo, cuidado, de perdón. Por tanto, el día del perdón no existe. Y en este mes también, durante 7 días, se conmemora la fiesta de los tabernáculos, para que el hombre jamás olvide los 40 años que el Señor lo llevó por el desierto hasta la muerte del último incrédulo de su pueblo. Asimismo, cada 7 años Dios ordena sea considerado como año sabático. En la cultura judía también encontramos otros íconos representativos que se distinguen por el número 7, como lo es la menoraj, que es el candelabro de las 7 velas. El jubileo de los hombres se da en el año 49, 7 años por 7 años. Las setenas, que es el castigo de 7 veces 7. O como cuando Jesús el Cristo dijo a Pedro que si el prójimo se arrepentía 70 veces 7, 490 veces, esa misma cantidad de ocasiones debíamos perdonar. Las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas que tuvieron que ver en el sueño de José, el cual le interpretó al faraón de Egipto, con lo que se convierte en gobernador por interpretar con la bendición de Dios, que se refería a 7 años de abundancia y 7 de carencia. Y así sucesivamente, queridos hermanos. Ustedes quizás recuerden que existe mucho más relacionado con el número 7. Por ejemplo, 7 capas de músculo son las que tiene el corazón. Son 7 las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, bien. Son 7 los pecados capitales, las maravillas del mundo, 7. 7 los puntos de energía en el cuerpo según los hindúes. Los 7 mares, de los que se menciona por primera vez desde entre el año 2300 y 2000 antes de Cristo. Las 7 calamidades, los 7 infiernos que Dante relata. Los 7 niveles de conciencia a que se refieren los metafísicos. Así como para los griegos, el 7 es la unidad universal. El día 7 de mayo de 1945 fue la rendición total de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y el día 14 de mayo de 1948 se funda el Estado de Israel. Asimismo, para la cultura maya, la mayoría de edad se consideraba a los 52 años. Y aunque quizá para muchos de ustedes dirán que 52 no es múltiplo de 7, recuerden que la ciencia de Dios es maravillosa y que al mismo tiempo que puede ser compleja para el hombre, también puede hacer que sea muy simple, ya que, por ejemplo, Si ustedes suman estos dígitos entre sí, el resultado es 7. Son 7 las profecías dictadas por ellos, por los mayas. En la pirámide de Kukulcán está la escultura de un ser sin cabeza, pero con 7 serpientes de cascabel en su lugar. Esto es fantástico, queridos hermanos, maravilloso. Aquí nos damos cuenta de el omnisciente, de que el Señor, el bendito, es todo ciencia. Objetos voladores de forma esférica, cúbica, prismática, rectangular. Es impresionante ver cómo todos los triángulos, cuadrados, toda la geometría en su esplendor, ellos la hacen volar. Pero cuánta ciencia cuando esta es mezclada con la física y las matemáticas. Esto es el número 7. Queridos televidentes, antes de concluir este programa, permítanme, por favor, delante de todos ustedes, con muchísima pena, con muchísima vergüenza de parte de los míos y un servidor, ofrecer mis más sinceras disculpas a la familia Torres de Morelia, Michoacán, pues tengo en conocimiento que el programa pasado, así lo dice su mensaje, los ofendí a todos ellos con la respuesta que aporté a los queridos hermanos que de manera tan amable desde meses atrás me venían preguntando acerca de qué dice nuestro Señor en la Biblia respecto a la sexualidad. Créanme que lo lamento mucho. Lo lamento mucho, familia Torres. Si el haber dicho que Dios exige que nos amemos los unos a los otros, y que si el amor no es un sentimiento, sino una serie de emociones, entonces que no hiciéramos caso a lo que diga la vecina, que no diéramos oído a las sugerencias del amigo o de las amigas, que no prestáramos atención de las recomendaciones de cualquier empleado, que pasáramos por alto las rutinas marcadas por el autor de tal o cual libro, que nunca fundáramos nuestra relación íntima en lo que vimos en tal o cual película, y mucho menos querer copiar ritos de culturas ancestrales que solo ponen a la pareja en un segundo plano. Dije que amarnos con pasión en la intimidad es vivir, pero que ponernos a meditar a la hora de amarnos, eso haría morir el interés por la intimidad y estaríamos provocando una profunda frustración, pues nuestra pareja quiere sentirse viva, gozando de aquella sexualidad que el Altísimo le dio. Y todo esto, si no prestamos atención, llevaría nuestras relaciones al fracaso. Cada uno tiene su propia opinión del sexo, yo lo sé. Pero también todos coincidimos que el amor es una entrega total. Una cosa es gozar nuestra relación y otra muy distinta es depravar la misma. Recordemos lo que dijo el Señor: Aléjense de los placeres que les ofrece el mundo. Alejémonos de los placeres o de los que dicen ser placeres, las amistades, los libros, las películas, etc. Y amémonos, dice el Señor, ámense los unos a los otros. Lo único que hice, queridos hermanos, para todos ustedes que tan gentilmente me habían pedido mi respuesta y que lo único que yo encuentro de culpable en mi persona es acumular todas esas inquietudes de ustedes y buscar la cita en donde encajaría a la perfección la respuesta. No tengo palabras y de verdad lo lamento. Me da mucha pena con usted, don Ramiro, pero también le informo, al no haber otro medio, que de lo que tan amablemente usted me pidió en privado, que yo preguntara, ya consultamos, Señor, en Jerusalén, y si tienen en existencia esos regalos que para su familia a usted le interesa saber si estaban disponibles. Qué pena que el haber hablado en privado se haya dado motivo a qué hora se haya terminado tan mal esta tan bonita relación. Lo lamento muchísimo. Doña Ceci, también se dijo que mi hijo se había ofendido por una pregunta que se le hizo. Nosotros no nos ofendemos por nada que nos pregunten. Al contrario, creo que les hice a ustedes saber cosas personalísimas. Y se los dije sin ningún temor, sin ninguna reprensión. Vaya hasta usted, señora. Mis respetos. Lo lamento muchísimo. A su hijita, doña Ceci, yo no sé por qué soy señalado de esta manera, pero por favor, vaya hasta usted, mis respetos. Y ofrezco mis disculpas ante todos los queridos televidentes por haber respondido a todos los que me preguntaban acerca de esto. Yo no imagino que un comentario mío, aquí se entiende como que nos quedó el saco. Así es que una disculpa, por favor. Lo lamento muchísimo. Y bueno, por último quiero enviar un afectuoso saludo hasta Arlington, Texas, Estados Unidos, a don Mario Andrino. Don Mario, agradezco sus palabras y le ruego me considere, por favor, señor, a sus más apreciables órdenes. Y vaya hasta ustedes mis mejores deseos, porque Dios le bendiga junto a sus más queridos. Queridos hermanos, aún YouTube nos tiene castigados por haber subido ese fantástico video que uno de nuestros queridos televidentes nos hizo llegar para que todos se enteraran acerca de él. Bueno, lamentablemente este tiene derechos de autor y al parecer nos están poniendo este castigo. Pero bueno, por favor, no importa, se abrió otra cuenta para satisfacción de todos ustedes. Síganos, por favor, por Yosef Ben Aharon o en nuestro portal www.ultimaadvertencia.com, y ahí estamos repitiendo sin ninguna tardanza los programas que ustedes tan amablemente desde hace más de un año siguen. Esta semana visitaremos a don Hernández y a sus más queridos en la hermosa y bellísima Villa Hermosa, Tabasco, atendiendo a sus inquietudes. Próximo programa. Ahora continuaremos con el celestial número 9. Y bueno, queridos hermanos, por hoy es todo. Que nuestro Padre, el único, el altísimo, el que ha derrochado sobre todos ustedes y sobre todos nosotros bendiciones, les bendiga, los colme de sabiduría a ustedes y a sus más queridos, que les multiplique todo cuanto ustedes tienen, y que el día de su llegada los tenga presentes ante él. Y no olvidemos las palabras del maestro: cuando conozcan la verdad, esta los hará libres. Pero recuerden que para gozar de esa libertad, primero debemos tener voluntad para cambiar. Muchas gracias y hasta la próxima, queridos hermanos. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.